¿Qué orientación da a los creyentes cristianos en cuanto a la sexualidad y de los demás del mundo caído? Romanos 8, del 1 al 14. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne, piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerta, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden ayudar y agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que es el Espíritu de Dios el que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo no está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 1 Corintios 6, versículos 15 al 20, leído en el texto anterior. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Colosenses capítulo 3, versículos 3 al 10. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, vuestros miembros que están en la tierra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia, avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maldad o malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre en sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual va a renovando el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Los creyentes esperan la liberación de la corrupción del pecado en la venida de Cristo. Esperan con fe. Se consideran muertos en los pecados mediante la muerte de Cristo en la cruz, y vivos en Él mediante su resurrección. Con oración constante, solicitud del poder del Espíritu, dan por crucificada su naturaleza pecaminosa, procuran obedecer a Cristo en sus pensamientos, reconocen su cuerpo, su sexualidad, pertenecen a Dios y los usan de acuerdo al plan divino. Dios perdona a quienes se arrepienten del pecado. 1 Juan 1.9. El Evangelio permite que quienes anteriormente estaban comprometidos con la promiscuidad, la actividad sexual pecaminosa, sean parte de la comunidad de los creyentes. Debido a la magnitud que el pecado ha alterado la sexualidad en la humanidad, quizá algunos no lleguen a experimentar la restauración plena en este aspecto de la experiencia humana. Algunos, por ejemplo, tal vez opten por una vida célibe antes de participar en cualquier relación sexual que esté prohibida por la palabra de Dios. Como iglesia, ¿cómo deberíamos relacionarnos, por ejemplo, con los homosexuales? La actividad de ellos sobre su orientación sexual, ¿cómo debería influir en nuestra respuesta? Reavivados por su palabra. Hoy Josué capítulo 22, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 26 y 27.